Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Un informe publicado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad advierte que aumentó la cantidad de llamadas a la línea 144 por casos de violencia de género. El informe relevó un incremento del 13% interanual, de las cuales el 20% corresponden a la ciudad de Buenos Aires. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Guadalupe Santana, trabajadora judicial y referente de Vamos Cava, quien refiere a las políticas de género de la ciudad de Buenos Aires como deficitarias, más allá de la inclusión en la agenda del tema. De Buenos Aires, si bien en el último tiempo por parte del gobierno de la ciudad, de la Reta, hay una incorporación de la agenda feminista, sobre todo de lo que tiene que ver con violencia de género, ¿no? Uh-huh. En el discurso oficial, en la apertura de sesiones de este año, sin ir más lejos, el 3 de junio también salió un video institucional sobre el tema. Lo cierto es que cuando ingresamos a ver los datos duros, digamos, y la masa presupuestaria o las políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria, ¿no? Hay un contraste entre el discurso, que no puede ser un discurso incorrecto, ¿no? Ya el feminismo ha dejado poco margen, digamos, para no ser incorporado en las agendas públicas, pero sin embargo eso no es acompañado de manera coherente con recursos, con organigrama. Y estos datos que se muestran en aumento en lo que respecta a 2021 en realidad forman parte de una tendencia que viene creciendo, que ya en 2020 se registraba un aumento respecto de 2019. El pasado miércoles se presentaron formalmente las recomendaciones para el acompañamiento de la salud integral de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Se trata del primer documento emitido desde el Estado focalizado en generar herramientas para acompañar las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias en nuestro país. El documento presentado en el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, es un trabajo encarado desde la Dirección de Géneros y Diversidad, Adolescencia y Juventudes y Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. En Radio El Grito, de Los Hornillos, Córdoba, dialogamos con Romina Peselato, comunicadora, activista, madre y vecina del Valle de Tras la Sierra, quien relató la importancia y el significado de participar en el equipo que elaboró estas recomendaciones. Para mí, simbólicamente, políticamente, tiene una relevancia muy grande porque es el Estado bajándole información a quienes garantizan el acceso a derecho a la salud para que luego no se pueda decir yo no sabía, no entiendo, no estaba al tanto. Es como una herramienta que está a disposición, obviamente no en carácter, no en clave imperativa, pero sí está destinada a que quienes quizás no tienen la información puedan acceder de una manera sencilla. Está redactado para que sea comprensible también en distintos ámbitos, esferas, universos, y pensado quizás no para quienes estamos sumergidos en el universo de la diversidad, sino para quienes se vinculan por su hacer diario y quieren saber del tema. Lo más importante tiene que ver con desmontar los prejuicios de quienes van a atender, ¿no? O sea, ya hay, desde la Organización Mundial de la Salud para acá, hay un montón de enunciados legales que dicen que no se trata de patologías el ser parte de la diversidad. Lo que necesitamos ver es cómo hacemos para que quien recibe a las personas pueda correrse de sus prejuicios, de sus juicios, y garantizar que la mirada no sea una mirada que patologice a la persona. Se celebró mucho, hubo una reunión como grande en la que participaron activistas y distintos referentes de consultorios inclusivos y de hospitales que tienen su área de acompañamiento a niñeces trans. lo que hubo fue como una gran celebración, y después se les enviamos un borrador y las organizaciones pudieron hacer una devolución de ese borrador. Trabajamos con cada una de las devoluciones que recibimos, intervenimos en el documento y se los volvimos a enviar para poder compartirles que habían sido incluidas esas voces. Déficit habitacional. Hace algunos días, varias familias del asentamiento El Nuevo Salitral recibieron una notificación de inicio de causa judicial por parte del propietario de los terrenos en donde han construido sus casas. A 3 años de la ocupación de las tierras, alrededor de 40 familias siguen a la espera de soluciones por parte del gobierno santarroceño y de La Pampa. En plena ola polar, sin gas y sin luz. Miguel Ángel, uno de los vecinos, durante una entrevista en Radio La Tosca, le habló directamente al intendente Luciano Di Napoli para pedir solución definitiva a esta situación. Hola, buen día, señor intendente. Soy Miguel Ángel Cabral, de acá, del Nuevo Salitral. Un votante de usted, que siempre lo votó, que apoyó a este gobierno, que nos gobierna. Queremos saber, a ver, una solución para nosotros. Calculo que somos personas y todas las elecciones votamos a gente para que nos gobierne. Hoy necesitamos que aparezca. Hace más de 3 años que estamos viviendo acá y ya tenemos nuestras casitas construidas con nuestro esfuerzo. Usted no sabe lo que nos costó. Hemos pasado frío, hemos pasado tormentas fuertes, hemos pasado malos ratos. Enfermedades, con este tema de la pandemia, mucha gente desocupada. Necesitamos una respuesta de usted. Yo estoy acá con mis hijos y no me voy a ir. Lo único que le digo es que yo no me voy a ir. Ni yo ni todos los vecinos, porque nos vamos de acá. Lo único que recibimos del gobierno es meses de alquileres, 2 meses, después quedamos en situación de calle. En menos de 3 meses estamos en otra toma. Se lo aseguramos. Lo único que le decimos es que nos responda como nuestro gobernante. Lo estamos esperando. Somos gente pasiva, trabajadora. Le queremos agradecer también a toda la gente que siempre nos dio una mano, la gente humilde más que nada, que es la que siempre se acerca, nunca critica, porque si se ponen a ver, bajan una nota en el diario textual y mucha gente piensa que acá hay criminales, violadores. No, hay gente con familia, mamá soltera, hay gente que labura, ama de casa, albañiles, changarines, pintores, hay mucha gente acá, seres humanos. Nada más le pedimos que se acerque a charlar con nosotros, nos den una solución. Les vamos avisando que vamos a marchar y vamos a luchar, y estamos muy más unidos que nunca estamos. La gente de acá del barrio está más unida que nunca. Y a la gente que nos escucha, por favor, háganle un favor de no criticar. Vengan, conózcanlo, somos gente humilde, gente buena. Les vamos a ofrecer todo lo que no tenemos. Muchas gracias. Hasta luego. En plena pandemia y con las temperaturas extremas de estos días, solo en el microcentro mendocino hay más de 100 personas en situación de calle. Las políticas públicas brillan por su ausencia y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema no dan abasto. Radio Tierra Campesina, FM 89.1 de La Valle, Mendoza, entrevistó a Marco González, integrante de la Asociación Civil Puente Vincular, que trabaja desde hace 14 años con personas en situación de calle. A partir de la pandemia, el Estado, digamos, abrió algunos refugios, que si bien antes había refugios antes de la pandemia, pero solamente eran para ir a la noche, nada más. A partir de la pandemia, que bueno, obviamente todos teníamos que estar adentro, se habilitaron 24 horas, ¿no? Entonces, bueno, hay varios refugios que alberga bastantes personas, pero bueno, hay muchas otras que quedaron por fuera. Por una cuestión, digamos, también, si bien está bueno que estén estos albergues y uno los celebra, digamos, no es que vamos a criticar absolutamente todo, pero la realidad es que no cumple un poco con las necesidades, digamos, reales de la persona en situación de calle. Imagínate que son albergues que no son tan grandes y, no sé, hay 70, 80 personas adentro de un mismo lugar, todas camas pegadas, bueno, muchos problemas de convivencia, no hay una contención un poco más integral, digamos, ¿no?, de la problemática, simplemente un lugar para donde ellos duerman, coman y nada más. Entonces, bueno, mucha gente opta por no ir a los albergues, prefiere seguir estando en situación de calle antes que ir a esos lugares donde también muchas veces hubo denuncias de hacinamiento, de falta de higiene, digo, no es que, bueno, listo, se abrió un albergue y se solucionó. Nosotros también como fundación entendemos de que la situación de calle no era meramente habitacional, ¿no? No porque haya un techo ya se soluciona la situación de calle. Hay muchas otras aristas, hay muchas otras problemáticas. De hecho, es una problemática muy difícil de abordar porque, como te digo, tiene que ser un abordaje muy integral de muchas patas. Hay muchas patologías también, muchas adicciones. Hay de todo, digamos, ¿no? No es solamente, bueno, un techo y se soluciona todo. Entonces, hay mucha gente que ha quedado por fuera, digamos, de estos albergues. Y hoy por hoy nosotros estamos más o menos entre 100 y 115 personas en la ciudad de Mendoza, en el microcentro, ¿eh? Nosotros no vamos a ningún departamento por una cuestión que no nos da los recursos humanos, digamos, la cantidad de voluntarios para ir a otros lugares. Radio Cooperativa Indie Rock habló con Juan Carlos Giordano, diputado nacional por el FIT, y analizó la situación de una de las principales vías navegables de nuestro país y las proyecciones a partir de la estatización de la hidrovía Paraná-Paraguay. Esto nos decía. El uso y el abuso del río Paraná ha sido privatizado, se va a cumplir 26 años de esto, porque fue ejecutado por el gobierno peronista menemista del 1995. No solo en el peaje, no solo en el dragado, no solo en el balizamiento, que ese negocio, digamos, por el peaje y todo, quedó en manos de una multinacional belga, con un empresario corrupto, como es Gabriel Romero, que inclusive declaró que había pagado coimas para quedarse con ese negocio. Pero por el río Paraná salen y entran entre el 80 y el 95% de las exportaciones y de las importaciones. Y el uso que le dan al río, las grandes multinacionales del agronegocio como Cargill, Dreyfus, Bunge y todo lo demás, y ahí donde se es un agujero negro para la evasión tributaria, inclusive, bueno, la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando de armas, le podríamos seguir agregando, al mejor estilo Vicentín. El Estado debe ser el que, de ahora en más, es el que propietario, controla, gestiona y administra. Informó para Mark, Radio Cooperativa Indie Rock. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org